Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website. Islas presenta la historia del bolero y sus intérpretes. Hola amigos, bienvenidos esta noche de Sabadito Romántico. La vamos a dedicar para recordar a los grandes intérpretes de boleros de México. Esa fue una generación llena de talento, llena de romanticismo, de grandes voces, de extraordinarias interpretaciones. Muchas gracias por acompañarme nuevamente a disfrutar de todos estos temas que han quedado para el recuerdo. Daremos inicio hablando de un intérprete inolvidable, Crescencio Abel Exaltación de la Cruz José Francisco de Jesús Mojica Montenegro y Chavarín. Nacido un 14 de septiembre de 1896, también conocido en el ámbito religioso franciscano como Fray José de Guadalupe Mojica, fue un destacado actor, tenor y sacerdote. Estudió canto en el Conservatorio Nacional de Música bajo la batuta del maestro José Pearson, máxima autoridad en aquellos años en el conservatorio y descubridor de algunos talentos como Pedro Vargas, Juan Arbizu, Hugo Avendaño, Jorge Negrete y el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que fue quien le aconsejó a José Mojica dedicarse al espectáculo. Vamos a escuchar en su hermosa voz el tema Alma Mía de María Grieber. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con su aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrara un alma como la mía, (música) besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría. Yo encontrara un alma como la Juan Nepomuceno Arbizu Santelices nació en Querétaro el 22 de mayo de 1900. Juan Arbizu, como fue conocido en el ambiente artístico, viajó en 1922 de su natal Querétaro a la capital mexicana para ingresar al Conservatorio Nacional de Música y estudiar solfeo. También estudió armonía bajo la dirección del maestro José Pearson. Hizo su debut en el Teatro Esperanza Iris, en compañía de Consuelo Escobar y Ángeles Oteín. Esto sucedió en 1924, 2 años después. Hace sus primeras incursiones con las canciones de Varita de Nardo y Ventanita Morada del inolvidable y querido Don Joaquín Pardavé. En aquel entonces, la música popular se abría camino. Cantantes de ópera tales como Margarita Cueto, Pedro Vargas, Juan Pulido, Carlos Mejía, José Mojica, Tito Schipa, entre muchos otros, incursionaron en el mundo del espectáculo con gran éxito. Juan Arbizu no fue la excepción y grabó su voz con el sello discográfico Brunswick en 1928. Con su primera obra, que fue precisamente Varita de Nardo, causó una grata sensación en el público, comenzando así una de las carreras más prolíficas de la música popular. La emisora XW lo invitó a inaugurar su primera transmisión radial. Pero tal vez el mayor de los logros de Juan Arbizu fue el de descubrir a uno de los más grandes compositores de México, Agustín Lara. Vamos a escuchar al tenor de La Voz de Seda con este tema, un bolero no muy conocido que comienza con arreglo de danzón, una de las primeras composiciones del maestro Agustín Lara, El Flaco de Oro. No. Primera vez en que tú fuiste mía, tiemblo cuando te miro todavía. No, no me lo digas, no vas a mentirme. Sé que tú no puedes creer en mí. Solo te digo, y Dios es testigo, que todo mi amor es para ti. Primera vez en que tú fuiste mía, tiemblo cuando te miro todavía. No, no me lo digas, no vas a mentirme. Sé que tú no puedes creer en mí. Solo te digo. es testigo que todo mi amor es para ti. Amigos, Elvira Gallegosa fue conocida como Elvira Ríos. Nació el 16 de noviembre de 1913 en la Ciudad de México. Sus más grandes éxitos fueron los boleros de Agustín Lara, Noche de Ronda y Ausencia. Existe una anécdota sobre cómo Elvira Ríos llegó a cantar la mayoría de los temas de Lara. El maestro fue llevado por unos amigos a escucharla cuando ella era una desconocida que trabajaba en un café nocturno de la Ciudad de México. Después que la escuchó, la invitó para el día siguiente a su casa bajo la promesa de que su suerte cambiaría para siempre y que se convertiría en una estrella del espectáculo. Escuchen su voz en este tema, Nada te pido, canción del maestro Mario Ruiz Armengol, grabada en 1963. Yo, que jamás concebí. Tanto he querido decirte que nada te digo. Tantas han sido las noches soñadas contigo. ¿Qué me pasó? ¿Qué es lo que pudo callarme? Comprendí que nunca habrías de quererme. Yo que jamás concebí el quedarme callada, ni mucho menos pensar que me había enamorado. Quiero matar y destrozar mis empeños para callar tanta ansiedad, tantos sueños. Ya comprendí que no has de ser de mí. Que jamás concebí el quedarme callada, ni mucho menos pensar que me había enamorado. Quiero matar y destrozar mis empeños, para callar tanta ansiedad, tanto sueño. Ya comprendí que no has de ser de Nicolás Urselay Alonso, este extraordinario y agraciado tenor, una de las glorias de la canción a nivel internacional, nació en Yucatán, México, el 20 de diciembre de 1919. Avanzó rápidamente debido a su temprana educación musical, perfeccionando su técnica vocal y dispuesto a hacerse un sitio entre los grandes cantantes mexicanos como Alfonso Ortiz Tirado, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Néstor Mesta Chaires, Juan Arvizu o el legendario José Mojica. En 1942 hizo su debut radiofónico. En 1944 se integra al elenco del programa llamado Operetas y Zarzuelas. Con una voz cálida de tenor lírico, la RCA Víctor tras firmar un contrato con Urzelay, se empeñaba en que él cantara música más comercial, boleros o rancheras, a lo que el cantante no accedió, de modo que hubo una ruptura con la compañía y el proyecto de grabación se redujo a una media docena de piezas nada más. Sin embargo, la crítica lo comenzaba a considerar el mejor tenor de México. En 1947, Urzelay cantó para el presidente norteamericano Harry S. Truman. Posteriormente fue invitado a actuar en el Hollywood Bowl Theater en Los Ángeles, California, acompañado por la orquesta de Javier Cugat. Disfruten conmigo su interpretación del tema No niegues que me quisiste, grabada en 1950. Niégame que en tus besos me diste un poquito de amor. Creíste que mi cariño tan solo fue como algo que se recuerda ya sin querer. No niegues que me quisiste, porque tal vez tus ojos avergonzados no sabrían ver. Si enferma de amor te encuentras alguna vez y sufres lo que yo sufro por el querer, espero que si amor diste, amor te dé. Ahora vamos a hablar de Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. Ella nació en el barrio de La Huaca, en la ciudad de Veracruz, el 17 de octubre de 1912. A los 8 años de edad y con la influencia de su hermano mayor, Manuel el Negro Peregrino, comenzó a cantar, a veces sola o en compañía de su amiga Celia Pacheco. Formó parte del trío Peregrino Uscanga, integrado junto con su hermano Manuel e Ignacio Uscanga Matías. Cantaban en el Centro de Dependientes y en el Teatro Variedades del Puerto de Veracruz. Debutó como cantante en el cabaret El Retiro, donde se le conocía por el sobrenombre de La Peregrino, hasta que se encontró con Agustín Lara, con quien actuó por primera vez el 16 de diciembre de 1932, el cual la bautizó como Toña la Negra, y quien empezó a producirle canciones como Lamento Jarocho, Noche Criolla, Oración Caribe, Veracruz, La Clave Azul, Palmera y La Cumbancha, mismas que presentaron juntos en diciembre de 1932 en el Teatro Esperanza Iris. Se incorporó al elenco de la estación de radio XW, donde cantaba acompañada por Agustín Lara o por la orquesta de Alfredo Girón. Realizó exitosas presentaciones en el Teatro Politeama, y sus grabaciones con la firma discográfica RCA Víctor son consideradas como uno de los más valiosos legados musicales en la historia del bolero. Escucharemos en la muy peculiar voz de la sensación jarocha, Cenizas. Soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar, ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso Rojas Canela del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Agustín Lara, compositor, intérprete y actor mexicano considerado como uno de los más prolíficos y populares de su tiempo y de su género. Se dice que nació en la Ciudad de México en 1897, pero él decía haber nacido en Tlacotalpan, Veracruz, en el año de 1900. Era conocido también con los sobrenombres de El Músico Poeta y El Flaco de Oro. Intervino en más de 30 películas y fue autor y compositor de innumerables temas. Sus obras han conquistado fama mundial y han sido traducidas a numerosos idiomas y cantadas en los más diferentes estilos. Sus canciones más conocidas han sido grabadas por famosos intérpretes internacionales como Plácido Domingo, José Carreras, Juan Diego Flores, Luis Mariano, Francisco Araiza, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ramón Vargas, Fernando de la Mora, Pedro Vargas, Alfredo Sadel, Toña la Negra, Elvira Ríos, Los Panchos, Los Tres Diamantes, Javier Solís y muchos otros. En su voz escuchamos este tema de su autoría, Tu retrato. El único que tengo, porque la suerte quiso que fuera para mí. Lo tomo entre mis manos, nublándose mis ojos, ya que es la sola prenda que me quedó de ti. Y le hablo y le pregunto, ¿qué te hice yo en la vida? ¿Cuál ha sido el delito para pagarlo así? Y tu retrato calla por no decir mentiras. Y lo estrujo y lo beso y te bendigo a ti. Calla por no decir mentira, y lo estrujo y lo beso y te bendigo a ti. Amparo Mesa Cruz nació el 22 de abril de 1925 en Tapachula, en el estado de Chiapas, una de las últimas representantes de la época de oro de la canción mexicana, aquella de la que participaron cantantes y compositores como Pedro Vargas, Toña la Negra, Agustín Lara, María Grieber, Gonzalo Curiel y muchos otros. Inició su carrera en un viaje a París como cantante, intérprete de Pensando en ti y Tu ausencia, entre muchos otros éxitos. Llegó a grabar más de 100 discos. Amparo Montes, la señora Bolero, nos canta Nadie. De tus amoríos. Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas, y aunque de tus labios escuché un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie, nadie puede mirar como tú miras. Y nadie, nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie, nadie puede mirar como tú miras. Y nadie, nadie besará como tú besas. Nadie, nadie puede mirar como tú miras. Y nadie, nadie besará como tú besas. El doctor Alfonso Ortiz Tirado nació en Álamos, Sonora, el 24 de enero de 1893. Fue médico cirujano con especialidad en ortopedia y el primer cantante nacional que divulgó en el extranjero las composiciones de autores mexicanos. Se dice que en su adolescencia cantó para Porfirio Díaz y más adelante realizó sus primeras presentaciones para sus compañeros médicos. Desde los 20 años de edad comenzó a triunfar en Estados Unidos gracias a sus grabaciones en la compañía RCA Victor, la cual difundió sus grabaciones en toda América. El tenor grabó las primeras canciones de María Grieber, Guti Cárdenas, Jorge del Moral y Agustín Lara, entre otros compositores. El doctor Ortiz Tirado formó parte del elenco de la XCW al inaugurarse la radiodifusora el 18 de septiembre de 1930. Formó parte del primer programa que salió al aire y le dio su primera oportunidad a compositores como Gonzalo Curiel y José Sabre Marroquín. Su reconocido talento y excelente voz lo convirtieron en el consentido de los radioescuchas y fue conocido como el embajador lírico de la canción mexicana. El doctor Ortiz Tirado nos deja su interpretación del tema Tú lo sabes. Y lo ves perfectamente, que a hace inútil guardar por más tiempo este amor, por el miedo de amar. Nada dice en verdad con que digas que nunca has querido. Si sé bien que es ahora y aquí cuando empiezas a amar. No hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor lo que existe en los dos, lo fijamos y amar. Fijamos y amar. María Luisa Landín Rodríguez nació el 9 de octubre de 1921. Su hermana mayor, Abelina Landín, nació el 10 de noviembre de 1917. Desde muy pequeñas, don Andrés Castillo, vecino de la familia Landín y destacado músico, las escuchó cantar y las invitó a probar suerte en la legendaria radiodifusora XEYZ. Allí fueron escuchadas por los directores artísticos de la difusora oficial XEFO, Chalo Cervera y Guillermo Álvarez, quienes las incluyen en un elenco de primera calidad, al lado de Margarita Romero, María Luisa Bermejo, Emilio Tuero, Vicente Bergman y otros, para después integrarlas a su programación. Debutaron en la XEW en 1938 con el nombre de Pirita y Jade, acompañadas por las orquestas de Gabriel Ruiz, Ray Montoya y Federico Baena. En octubre del mismo año se incorporan a la programación de la naciente XEQ, donde su director artístico Enrique Contel las contrata para que compitan con las hermanas Águila. A partir de entonces se originaría una rivalidad artística entre ambos duetos que duraría muchos años en la programación de las radiodifusoras. A partir de 1939, ya bajo el nombre de Hermanas Landín, pasan a formar parte del elenco de la RCA y su fama y popularidad alcanzan dimensiones inimaginadas. En 1942, el dueto se disuelve ya que Abelina contrae nupcias y se retira del medio artístico. En 1946, María Luisa inicia su exitosa carrera como solista, quizás sea una de las más largas de la historia musical de México, acumulando una gran cantidad de reconocimientos y un amplio repertorio que incluye más de 150 grabaciones. A continuación, ella nos canta Dos Almas. Que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso fuimos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor gozamos la vida como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas surgió una sombra de odio que ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Fernando Fernández Reyes, también conocido como el crooner de México, nació el 9 de noviembre de 1916 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera artística en su ciudad natal en 1930 como cantante aficionado y de manera profesional en 1933 en la XEH. Ese mismo año viaja a la Ciudad de México para trabajar en la XEN y en la XEB. Regresa a Monterrey como productor de la XET. Y en 1936 vuelve a la capital mexicana ayudado por Emilio Tuero para ingresar a la XCW. La importancia que tuvo Fernando Fernández en la historia de la música popular mexicana es que fue el primer crooner que tuvo éxito radiofónico y discográfico. La palabra crooner se aplicaba en Estados Unidos durante los años 30 y 40 a los cantantes que interpretaban boleros con una voz aterciopelada, con una ternura inusitada, poniendo en cada canción un dejo melancólico para deleite de sus oyentes, ya que eso se transmitía a través de las señales de radio, puesto que aún no había llegado la televisión. Ha sido considerado uno de los mejores en la historia de la música popular mexicana y de la actuación en su tiempo. Amigos, con su permiso quiero relatarles una experiencia personal. En el año de 1995, cuando fui llamado por el maestro Héctor González para integrarme como primera voz al trío Los Tres Haces, era un requisito indispensable estar agremiado en la Asociación Nacional de Actores. Una vez hechos los trámites de inscripción, fui a solicitar mi afiliación y la persona que me atendía me dijo: "Sus documentos y su solicitud están correctos, pero para que podamos inscribirle necesita un padrino que, cuando menos, tenga calidad de socio activo". Esto me causó una gran controversia, un sentimiento de tristeza, de impotencia al no conocer a ningún socio que quisiera padrinarme. Y cuando me disponía a salir del lugar, allí estaba. Parado detrás de mí estaba el crooner de México, don Fernando Fernández, un hombre ya entrado en años, que me dijo: "Hijo, no te preocupes, yo voy a ser tu padrino. Sígueme a mi oficina". De su propia mano de socio honorario recibí mi credencial de agremiado en la ANDA con número 18540. Mi eterna gratitud y mi respeto donde quiera que él se encuentre. Vamos a escuchar en su hermosa voz este tema que se llama Esperanza. Maravilla, que la eterna noche de mi soledad cubriste de estrellas, y yo te ofrendo, vida mía, esta canción que es un grito de amor para ti. Supiste enjugar las heridas de mi desconsuelo, supiste encender una hoguera en mi desolación, y te adoro, alma de mi alma, esperanza hecha canción. Supiste enjugar las heridas de mi desconsuelo, supiste encender una hoguera en mi desolación, y te adoro, alma de mi alma, esperanza hecha canción. Ahora vamos a recordar a Gaby Daltas. Esta cantante era María Esperanza Águila Villalobos, la Morena, una de las hermanas Águila. Ella y su hermana María Paz iniciaron su carrera en 1933 y formaron el dueto que las caracterizaba por sus magníficas voces y por ser una rubia y la otra de cabello negro. En sus inicios en la XCW Radio, el también inolvidable Pedro de Lille las bautizó como el dueto de América, ya que por su fama viajaron a muchos países de Sudamérica. Intérpretes de las canciones de Gonzalo Curiel y de Agustín Lara, entre muchos otros compositores de la época, ganaron cientos de premios y reconocimientos que les permitieron prolongar su carrera por más de 40 años. Ambas actuaron por separado, sin alterar el desempeño del dueto. Gaby Daltas hizo grabaciones como solista entre los años 1941 y 1945. Les invito a disfrutar este tema en su dulce voz. De corazón a corazón. Con la esperanza de tornar. De corazón a corazón. Con la mayor sinceridad. Oye mi confesión de amor, que solo tú sabrás, para adorarte solo yo, para quererme solo tú. Qué locura querer así, tú en mí, yo en ti, muriendo de amor. Con mi dolor hecho verdad, con tu verdad hecha dolor, hoy que habré de partir sin que pueda llorar, en donde quiero he de pensar en ti, con la esperanza de tornar. De corazón a corazón te digo que te quiero. dicho verdad, con tu verdad hecha dolor. Hoy que habré de partir sin que pueda llorar, en donde quiero he de pensar en ti, con la esperanza de tornar de corazón a corazón. Te digo que te quiero. El tenor mexicano Néstor Mesta Chaires nació en Ciudad Lerdo, Durango, el 26 de febrero de 1908. Escuchando viejos discos de ópera y tratando de imitarlos, comenzó a cantar desde niño. A los 17 años fue becado para ingresar al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, graduándose en 1930. Al graduarse debutó por la XCB, acompañado al piano por Jorge del Moral, de quien llegaría a ser el mejor intérprete. Con los años, María Grieber llegaría a decir también que Mesta Chaires era su mejor intérprete y Rafael Hernández compondría canciones especialmente para él. Su primer disco, grabado en México en 1934 para el sello Peerless, contenía las canciones Morena de Jorge del Moral y Rocío de Alfonso Esparza Oteo. En 1942 cantaba en el Teatro de Variedades Folies con tanto éxito que a insistencia del público llegaba a repetir una misma canción hasta 8 veces seguidas. Escuchen su interpretación del tema Somos Diferentes. Me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos. Y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Hablemos ahora de una mujer excepcional. María Victoria Cervantes Cervantes nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco. y fue conocida en el medio artístico como la belleza sin tiempo y la perla de Occidente. Inició su carrera a los 6 años al lado de Paco Miller. Posteriormente trabajó en carpas junto a sus hermanas como actriz y cantante. En su carrera ha recopilado alrededor de 100 discos y ha logrado grabar más de 500 canciones, entre las que destaca el tema Estoy tan enamorada. Asimismo, ha sido la inspiración de grandes compositores, como es el caso de Agustín Lara, quien le escribió la canción Tengo ganas de un beso, y el recién desaparecido Juan Gabriel. A lo largo de su trayectoria ha realizado diversas giras por la República Mexicana y Estados Unidos. Además de ser galardonada con discos de oro por sus altas ventas, heraldos, palmas de oro y reconocimientos en Sudamérica, la Unión Americana y el Caribe. Quiero invitarles a escuchar este tema grabado en 1964. Se llama Bien Hecho. Que hiciste conmigo está bien hecho y la ley del destino me conforma. Bien hecho, más merezco por ser así contigo. Has ganado esta vez, te felicito. Y aunque me duele el alma, bien hecho, que así como te quiero, te aborrezco. Ahora tú llevas la ventaja, ¿qué más da? Mañana que nos ponga el destino frente a frente, para entonces sabrás quién ha triunfado. Si tu infame traición o mi desprecio. Que hiciste conmigo está bien hecho y la ley del destino me conforma. Bien hecho, más merezco por ser así contigo. Has ganado esta vez, te felicito. Y aunque me duele, así como te quiero, te aborrezco. Ahora tú llevas la ventaja, ¿qué más da? Mañana que nos ponga el destino frente a frente, para entonces sabrás quién ha triunfado. Si tu infame traición o mi destino. Ahora vamos a recordar a otro de los grandes tenores de aquella época. Genaro Salinas Cardona nació el 19 de septiembre de 1918 en el barrio El Cascajal, en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Desde joven se aficiona por la música y se da cuenta que posee dotes para el canto por la tesitura y potencia de su voz. Así que decide inscribirse en la Academia de Canto Giadam, ahí en Tampico, donde recibe su primera instrucción musical. Al cumplir los 20 años, Genaro Salinas ya era un tenor de condiciones vocales extraordinarias. En 1939 debuta en un concurso de aficionados organizado por la estación de radio XES y obtiene el primer lugar. Lamentablemente, el dinero del premio que ganó lo utilizó para sepultar a su madre, quien había fallecido recién en esos días. Llegó a México a fines de 1939 y debuta en el Teatro Lírico. En 1940 debuta en la XCW, teniendo un éxito impresionante entre el público femenino que abarrotaba el estudio para oírlo cantar. Por su potente y bien timbrada voz, Pedro de Lille, locutor de la XCW, lo bautizó como la voz de oro de la radio. Vamos a escuchar esto que se llama ¿Qué voy a hacer sin ti?, del doctor Roque Carvajo. Lupita Palomera nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un 12 de diciembre de 1923. Desde pequeña empezó a desarrollar cualidades de cantante que la llevaron a debutar siendo muy joven en la XED, cantando Mañanita Fría del maestro Gonzalo Curiel. Pronto consiguió una fama envidiable en el ambiente de la capital jalisciense, hasta que en 1934 viajó a México. En la XCW formó parte del elenco de La Hora Azul. La popularidad nacional de Lupita Palomera vino de pronto con canciones que ella hizo famosas, como Vereda Tropical, Perfidia, Frenesí e Incertidumbre. Los éxitos de Lupita Palomera han llegado más allá de las fronteras de la República Mexicana. Ha sido además una de las artistas cuyas grabaciones son de un indiscutible éxito. De entre los grandes intérpretes de la bella época de oro del bolero, existe una mujer que supo darle la entonación correcta desde sus inicios hasta el día en que decidió retirarse con dignidad. Ella es Lupita Palomera, y en 1958 grabó Desdén. Por favor, disfrútenla. en tu vida como un carrusel que da vueltas y más vueltas da en el mismo lugar. Ser infiel en tu vida como el cuento aquel, que por más bueno que quieras ser, siempre malo has de ser. Tú me heriste con tu desdén, te olvidaste que yo también tengo un corazón. Tú me has hecho tanto esperar, tú me has hecho tanto llorar con desesperación. Sufrir, mira mi alma gemir, no ves que sin ti yo no puedo vivir. Ven, deja sentirte otra vez, ven a ahogar todo el padecer que me da tu desdén. Mira mi sufrir, que me da tu desdén. Amigos, con esta hermosa interpretación de Lupita Palomera concluimos esta emisión de Bolero, Recuerdos del Corazón. Los esperamos aquí en Radio Ruta Latina, esperando contar con su amable atención el próximo martes. Esperamos sus sugerencias y sus comentarios por las redes sociales. Yo soy su servidor y amigo, Jaime Islas. Muchas gracias y muy buenas noches. Por no saber de ti. Ya ves, no te he olvidado y menos traicionado. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en una emisión más de Bolero, Recuerdos del Corazón, los días martes, jueves y sábados a partir de las 8 de la noche. Hasta entonces. Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website.